en vivo. Radio Hoy. Radio El Grito presenta. La crecida. El mundo. Contacto telefónico. Y hablando de esta confluencia de organizaciones, de movimientos sociales en contra del G20 y en pos de la libertad de los pueblos, estamos en comunicación con Bettina Müller de ATAC Argentina y de esta confluencia no al G20. Gracias, Bettina. Nicolás Falcoff y Pablo López, te saludamos desde Tras la Sierra, desde Radio El Grito. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, estamos así hablando de alguna manera sobre esta confluencia que se está gestando este año y recordando también aquella que se dio allá por el año 2005 cuando ante la Cumbre de las Américas se erigió la Cumbre de los Pueblos. Estaría bueno que nos cuentes vos, desde tu espacio también, del espacio que representás, cómo fue que se involucraron en este tipo de lucha y cómo se están organizando para esta visita al G20. Mira, sí. Como bien decís, nosotros venimos hace más de una década, ¿no?, en ese tipo de luchas contra tratados de libre comercio, la liberalización de la economía y con eso, bueno, la pérdida de empleo, ¿no?, todo lo que eso conlleva. Y el año pasado ya estuvimos muy activos en la organización de otra Cumbre de los Pueblos contra la Organización Mundial de Comercio, que realizó su conferencia ministerial también en Buenos Aires. Bueno, y eso se dio este año. El año pasado nos comprometimos a asumir también este año, a seguir esa lucha contra el G20, que iba a realizar o va a realizar su cumbre libres, como la llaman, el 30 de noviembre y 1 de diciembre acá en Buenos Aires también. Bien. Entonces sí. Empezamos a principio de año a organizarnos porque sabíamos que esto iba a venir recargado, ¿no? No, el G20 es otra cosa que la OMC, porque se reúnen los jefes y jefas de estados de los 20 estados más poderosos del mundo. Entonces, claramente, en términos de seguridad, en términos de presencia de medios, iba a ser otra cosa. Entonces también nosotros teníamos que organizarnos de forma más sólida que el año pasado. Así que empezamos con esto, lanzamos además una asamblea anual G20, que es un rejunte de organizaciones por ahí más chicas, que desde el principio de año somos las que estamos trabajando ese tema, y ahora ampliamos el espacio, digamos, y se creó ayer, digamos, se lanzó la confluencia, a la cual pertenecen aún más organizaciones, centrales sindicales, están Barrios de Pie, Movimiento de Evita, La Dignidad, Patria Grande, bueno, una cantidad de organizaciones más representativas todavía, digamos, en términos de números, ¿no? Y ahí, de acá en adelante, ahora, bueno, a juntar todas las fuerzas para llegar a una semana de acción a fin de año. Bien, teniendo en cuenta la coyuntura que estamos viviendo en este momento en el país, ¿qué políticas del gobierno nacional actual se pueden relacionar con lo que pasa en el G20? Digo, porque no es que vienen solamente mandatarios de otros países a reunirse acá por casualidad, digamos. Esto tiene que ver seguramente con una coyuntura política y también con una incidencia que esta reunión o esta cumbre va a tener sobre todos los países del continente y del mundo. Sí, es así, ¿no? Nosotros siempre decimos que no es casual que justo este año, o sea, que el año pasado se reunió acá la OMC por primera vez también en un país sudamericano, y que este año también por primera vez en un país sudamericano se reúne el G20. Bueno, igual hay que saber que el G20 pertenece a menos países que la OMC, ¿no? Solo 20, uh-huh. Y está de Sudamérica solo el Brasil junto a Argentina. Uh-huh. Y esto tiene que ver con esa agenda, esa ola de nuevos gobiernos neoliberales y la agenda del G20, que es una agenda de política neoliberal, que en Mauricio Macri, en el gobierno y las políticas de Mauricio Macri, de la afirmación de su programa, que está a través de, por ejemplo, el Fondo Monetario, intentando de implementar en todos los países del mundo esa agenda de ajuste, de privatizaciones, de recorte de presupuesto universitarios, educación en general, salud, todo esto es la agenda del G20, pero como la del G20 no tiene institucionalidad, usa instituciones que ya existen como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, para que a través de sus, por ejemplo, créditos, en el caso del FMI, implementan políticas que están afines a ellos en los países. Y además de eso, obviamente el gobierno de Mauricio Macri es el perfecto representante de ese neoliberalismo, no quiero decir más feroz, por ahí que en los 90, pero 2.0 recargado, que viene con la agenda del futuro del trabajo, que es la agenda de la digitalización, ¿no? La flexibilización del trabajo, la precarización del trabajo, que también se ve reflejado en la reforma laboral que ahora de a poco también la está implementando acá en nuestro país. La reforma previsional es algo que el FMI en todos los países del mundo está pregonando. Hay que sacarle poder financiero, o sea, poder económico a los jubilados, porque si no no están, no se puede financiar, hay un déficit demasiado grande fiscal. Bueno, todos esos temas que el gobierno de Mauricio Macri acá está llevando adelante, implementando, son políticas del G20 y del FMI. Y hay que saber que el FMI dentro del G20 tiene un rol fundamental, porque el G20 se construye, se funda en medio de crisis financieras a fines de los 90 como grupo de ministros financieros del G20 y tomando una importancia más grande en 2008 con la crisis financiera que estalla en Estados Unidos. Y ahí es cuando los 20 países más poderosos del mundo definen que por la posición en el sistema mundial que tiene el FMI, le van a dar un aumento de su presupuesto de 750.000 millones de dólares. Estos 750.000 millones de dólares se le dan para que pueda ampliar sus líneas de créditos. Una parte de esos créditos ahora hemos recibido acá en Argentina. Uh-huh. Y eso por decisión específica del G20. Para que dimensionemos, este tipo de cumbres, este tipo de reuniones, este tipo de decisiones que se toman en el G20 de la mano, como vos bien decías, Betina, del Fondo Monetario Internacional, tienen que ver con, de alguna manera, expropiar la soberanía de los pueblos, expropiar la soberanía de los países a nivel políticas de educación, políticas de salud. Muchas de las cosas que nos pasan, muchas de las cosas que estamos padeciendo, tienen que ver con el gobierno nacional, pero respondiendo a una macropolítica, más geopolítica, por decirlo así. Y justamente esto del G20 es una oportunidad única para poder elevar también las voces de resistencia, para poder elevar las voces de rebeldía. ¿Cómo se está organizando la Cumbre de los Pueblos? ¿Qué actividades se van a llevar a cabo? ¿De qué manera, en el punto del país donde nos encontremos, se puede uno sumar a esta Cumbre de los Pueblos? Mira, la Cumbre de los Pueblos se va a enmarcar en toda una semana de acción, que va a durar del 25 de noviembre al 1 de diciembre, ¿no? Nosotros por ahora manejamos las fechas tentativas del 28 y 29 de noviembre para la Cumbre de los Pueblos, que pretendemos, está todavía en organización, ¿no?, en planificación, pero que se vayan a realizar nuevamente foros temáticos, tal como hicimos el año pasado en la Cumbre de los Pueblos contra la OMC, donde hay el eje bienes comunes, cambio climático, el eje trabajo, cooperativismo, economía social y solidaria, educación, juventud, mujeres. De hecho, ya las compañeras están organizando un foro feminista que no solamente va a tener lugar ahí a fines de noviembre, sino también en paralelo al grupo de afinidad, el W20, que es el grupo de afinidad de las mujeres que acompaña al G20 de forma oficial. Y eso se va a dar a principio de octubre, acá también en Buenos Aires. Entonces ahí se va a realizar en paralelo un foro feminista. Entonces, todo esto lo vamos a hacer luego en la Semana de Acción, va a haber otro foro feminista, en el marco de esa Cumbre de los Pueblos, y una marcha, actividades callejeras, o para comentar un poco más de la agenda que estamos pensando para esa semana. O sea, no va a consistir solamente en esa Cumbre de los Pueblos. Si tienen ganas de sumarse, de participar, nos pueden mandar un mail a asamblea.noalg20@gmail.org, o también, bueno, visitar la página noalg20.org, ahí está toda la información. Y después, bueno, hay dos páginas en Facebook, una que es más de la Confluencia que recién lanzamos, que es justamente Confluencia fuera G20 y FMI, y la otra, la Asamblea, Asamblea Noel G20. Cualquiera de las dos sirve para recibir información sobre lo que estamos planificando, lo que vamos a hacer. Bien, que para ir cerrando, Bettina, agradeciéndote nuevamente el tiempo y la disposición para charlar con nosotros, imagínate que acá estamos en las sierras cordobesas, a veces uno escucha el G20 y eso parece como otro planeta, pero bueno, como estamos tratando de explicitar, nos damos cuenta que todo se va interconectando en este mundo globalizado y también las resistencias, las rebeldías se van interconectando. ¿Qué le dirías a alguien que está escuchando acá en las sierras cordobesas, Radio El Grito, la 95.5, y por ahí siente que esto es un poco lejano? ¿Qué le dirías como mensaje para explicitar aún más cómo nos afecta cumbres como la del G20 en cada uno de los territorios a nivel nacional en la Argentina? Y hablando de Córdoba, yo creo que la vez que estuve en Córdoba me comentaron que ustedes se encuentran en emergencia ambiental por el avance de las plantaciones de soja transgénica y otras plantaciones transgénicas, ¿no? Que ya casi no hay bosque. Uh-huh. Nativo en Córdoba. Bueno, todo esto es resultado del modelo productivo extractivista que promueve el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Que lo está profundizando, pero además es donde el G20, donde los países imperialistas ubican a Argentina en el mapa económico general, o sea, donde lo ubican en términos de división internacional de trabajo. Argentina debe ser el que provee las materias primas que alimenta el supermercado del mundo, como lo dijo incluso Mauricio Macri. Pasamos de ser un granero a un supermercado. Y en relación al extractivismo desmedido que vemos, que es culpable del desmonte, que es culpable en nombre del progreso, del desplazamiento de las comunidades, de los pueblos originarios, pero también de toda la pérdida de los recursos naturales, digamos, todo esto tiene que ver con las políticas consensuadas en cumbres como esta, ¿no? Como el G20. Es así. Y además también que no solamente en Córdoba, sino en todo el territorio argentino, es un gran problema, es la militarización. Ese tipo de cumbres se usan para justificar la militarización de los territorios, y ya acá para fines de año han anunciado la presencia de 15.000 militares, 15.000 policías, las cuatro fuerzas de seguridad, obviamente más los milicos ahora que pueden estar en la calle, ¿no? A través de una decisión del presidente. Y también de las 22 provincias van a mandar policías acá a Buenos Aires para asegurar la seguridad, como dicen, del país, de los presidentes y presidentas que van a participar. Del país no lo creo. Lo que han invertido en la realización de esa cumbre y en la seguridad es igual al recorte del presupuesto de las universidades y de la infraestructura que iban a invertir para mantener las universidades del país. Así que eso también es muy claro dónde está su foco, ¿no? Lo que le sacan a la educación se reinvierte en militarización, ¿eh? Y en un contexto supuestamente de democracia. Así que bueno, muchas luces de alerta, muchas luces rojas se prenden, y bueno, celebramos esta confluencia de No al G20, donde distintas agrupaciones de distintas partes del país ayudan a que elevemos desde los pueblos nuestra voz. Te agradecemos mucho, Bettina Müller, de TAC Argentina, de la confluencia No al G20, por comunicarte con nosotros esta mañana en La Crecida. Un abrazo. El mundo. Contacto telefónico.